cuando pues están sonando los discos y estaba pensando en lo que te decía antes de que nos estamos cargando pues los sonidos clásicos de las cosas, ¿no? Que si los relojes, que si el compact disc y todo lo demás. A uno se le viene a la cabeza esa frase, ese refrán, o ese dicho popular, mejor dicho, que decía que las ciencias avanzan, que es una barbaridad. Pues es que es verdad, ¿eh? Cada día se inventan cosas nuevas. Y estamos en un mundo que va a unas velocidades realmente vertiginosas. Tú te compras una cosa hoy y mañana ya está pasada de moda, ya está antigua.